Esta intensidad, ¿no? Este país que nació, que tiene el signo de cáncer, que es Argentina, 9 de julio. Ah, sonamos. Sí. Nos vamos a introducir de cabeza en una nueva columna que vamos a tener acá en Ruta Alternativa, que es de astrología. Y para eso vamos a hablar con Alexis Gibor, que es astrólogo, por supuesto, y nos va a contar un poco de qué se trata la astrología y al que le vamos a poder hacer alguna pregunta. Así que estamos ya en comunicación. Buen día, Alexis. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buen día. Buen día. Mira, acá estamos con Graciela, Daniel, y en la operación está Nico, Ceci y Caro en la producción. Placer y saludos a la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Alexis, ¿Qué es la astrología? Porque todos tenemos, o por lo menos la llegada que tenemos mayor, tiene que ver con el horóscopo, ¿no? Con que lees en el diario y dice, bueno, ¿cómo te va a ir en el amor, en el dinero y, no sé, en algunas trabajo, cosas más? Salud. Salud. Pero eso salud, es... Salud, dinero y amor. Claro, salud, dinero y amor. Pero eso es la astrología, o la astrología es otra cosa. No, ese es un enfoque muy limitado, primario y básico, que no tiene nada que ver con la astrología, que sería en una recopilación el estudio del macrocosmos planetario, cómo incide en el microcosmos psíquico. Diría que en Barcelona y en Londres, en Gran Bretaña, hay universidad de astrología y la idea es potenciar los talentos y laburar las sombras en función de la hora que nacemos. El tema es el desarrollo de la conciencia y el movimiento de los cuerpos celestes, que son los planetas, inciden en nuestros caracteres, en la personalidad. Lo que se ve que una carta natal tiene 12 casas, que es un mandala, y cada casa es un ámbito de vida. La idea es interpretar las estructuras sistemáticas, la autoexpresión, los talentos, el vínculo con los viejos, el desarrollo profesional, cómo no ven los demás, y bueno, uno lo que hace es va analizando aspecto, digamos, individual de cada ser, y en función de eso hacemos una devolución de lo que prima en esta ciencia, que es una mancia, ¿no? Acá hay una visión, un prisma de mirada muy limitado, ¿no? Porque en realidad, cuando uno habla de un signo, es solamente el 8% de la carta. Puede haber dos personas del mismo signo que no tienen absolutamente nada que ver, porque hay que ver el ascendente, la luna y el resto de la configuración de los planetas, que son los cuerpos celestes, ¿no? Aparte, como yo me crié en un ámbito esotérico, mi mamá era griega y mi viejo era egipcio, ellos me fueron trasladando toda esta cosa esotérica, porque aparte hago quiromancia, que es lectura de manos, ¿no? Que es otro tema eso. Sí. Pero la astrología te da herramientas, por ejemplo, en este momento que estamos transitando momentos tan difíciles, sí, para ver dónde estamos parados, y te devoluciona direccionar lugares empáticos a lo que tiene que ver con la carta natal y poder primero conocerte a sí mismo, no contigo mismo, y después tener una mirada más amplia de lo que estamos viviendo y cómo pararnos. Fundamentalmente no que sea predictiva, sino la idea es potenciar los talentos y laburar las sombras. Lo predictivo suena como a mágico, y esto no es mágico, es una ciencia milenaria. Lo que pasa es que acá no está difundido. En Europa ya más gente hace cartas natales que terapia. O sea, la terapia para muchos países es pieza anacrónica, porque la gente va a terapia una vez por semana, gasta una luca y no cambia un ápice. Y muchas veces me dicen, Alexis, lo que me dijiste es, en una sesión, el terapeuta me lo dijo en 10 años. Entonces es como que las terapias freudianas y lacanianas están pasando ya a un segundo plano, y mucha gente hace astroanálisis, se hace la carta, sí, y después, en función de lo que se ve, se traslada al terapeuta para que te focalice las patologías o el vínculo con tu viejo, qué te pasa en la pareja, porque o sea la que... gente alarga agonía. Yo digo que pareja viene de paridad, y la gente en general en vínculo muchas veces no es pareja, y crisis viene de crecimiento, y hay dos pautas, creces o repetís. La gente tiende a repetir el problema, y esto de que si cambia el interno, cambia el externo, y generalmente la gente repite, no cambia. En general hacemos pequeños corrimientos, pero el ADN, el sujeto, el yo, por esencia no cambia. Eso es un mito. Hay episodios que mutan tu vida, una muerte, un divorcio, una separación, pero el ADN, el sujeto, el yo, no cambia. Esto de que la gente cambia, no cambia. Hay pequeños movimientos que van evolucionando a la transformación, la muerte de la forma, pero lo esencial, lo que viene en el ADN, ya viene de fábrica. Así que, entonces vos decís, por ejemplo, que frente a una situación alguien consulta a un astrólogo, a vos, por ejemplo, en este caso, hacemos una carta astral, y si yo quiero hacer una terapia porque tengo que resolver otras cosas que a lo mejor no son del orden de lo astrológico, ¿eso sí le puede servir a un terapeuta para poder comprender más todo mi panorama, digamos? Exacto, porque yo me formé en Casa 11, que es el lugar más serio, más conocido, y Eugenio Caruti es antropólogo, epistemólogo, físico, es un científico, y le da una mirada humanística y científica, no predictiva y berreta como ves en el horóscopo. Es más, en Brasil, en los diarios brasileños, te ponen en el horóscopo, te ponen el signo y el ascendente, o sea que los brasileños todos saben que es un ascendente porque ya lo masifican. Acá no se sabe lo que es el ascendente. Y se dice que después de los 40 nos parecemos por destino, más al ascendente que al signo. Si vos sos Virgo con ascendente en Piscis, vas a ser más pisciana que canceriana, que virginiana. Sí. Vos sos virginiana, ¿no? Yo soy de Virgo con ascendente en Géminis. Bueno, entonces, qué casualidad. Géminis es un signo de aire. Géminis, Libra, Acuario, los signos de aire. Los geminianos son vinculares, sociales. Estás haciendo un laburo geminiano. Verbalizar y comunicarte con las masas. O sea que después de los 40 o cercana a esa edad, ya uno se para más en el ascendente que en el signo. Cosa que la gente desconoce. Claro. El signo es el yo, el sol, diría, en términos psicológicos, sí, o astrológicos. El ascendente son los episodios que vienen por destino post 40. Y la luna es muy importante porque tiene que ver con la memoria del recuerdo de la primera infancia y las emociones. Entonces, Alexis. Ahí habla del vínculo con tus viejos, cómo te conectás, cómo fue tu vivencias en la primera época de la primaria, la pubertad, la adolescencia. Entonces, en esos tres patrones se para la astrología. Bien. Alexis, vos hablabas de la escasa capacidad de cambio y mencionaste ya en dos o tres oportunidades el término destino. Esta escasa capacidad de cambio nos ata a un destino, pero te voy a pedir que lo contestes después de un tema musical que vamos a escuchar en este momento. ¿Puede ser? Genial. Muy bien, vamos. Y el tema es Barco de Cobre, Señor Tomate. Muy bien, y seguimos acá en Ruta Alternativa por la 102.5 FM La Colectiva, hablando con Alexis Gibor. Alexis Gibor es astrólogo y quedó pendiente una pregunta que le hizo Dani. Dani, ¿cómo era la pregunta? Sí, efectivamente, porque esta escasa capacidad de cambio que mencionaba Alexis, de esta estructura con la que nacemos, este ADN, si no me equivoco, así lo definiste, ¿verdad, Alexis? Nos lleva a pensar de que tenemos una suerte de destino marcado. Mira, es muy relativo, ¿no? La idea de la astrología es el desarrollo de la conciencia, ¿no? O sea, esto de poder evolucionar, de tratar de centrarnos, introspectar y poder ver para dónde vamos, ¿no? De ver un prisma de mirada un poco que vaya más allá. Hay una famosa tradición árabe, inclusive hace poco una película que se llama El Hilo Rojo, en el cual está el libro, está la película, en el cual narraban de que, por ejemplo, dos personas están condenadas a estar siempre juntas y tienen un romance, después el destino los separa, buscan ámbitos diferentes, a los 5 años se encuentran en un aeropuerto, se vuelven a separar y después se vuelven a encontrar. Por lo pronto, esto te es un sinónimo de destino. Hay marcas que uno ya la tiene como escrita. Los árabes dicen maktub, que es una frase típica en los países árabes que quiere decir está escrito. No. Eso lo podemos tomar en forma relativa acá en el mundo occidental. Lo que sí es que muchas veces creemos que los seres cambiamos. Y es una interpretación mía, ¿no? Y de la línea que hacemos en Casa 11. Es tener movimiento. Si vos sos una persona expansiva, sociable, divertida, no vas a. Si no tenés un motivo puntual, tu personalidad y tus características humanas no van a mutar. Y si vos sos una persona depre, melanco, no vas a ser una persona jopo. O sea, esas cosas ya vienen de fábrica. Entonces, esto de que a veces la gente habla de los cambios, yo creo que un cambio te lo puede dar una mudanza, una separación, una muerte, son episodios que te marca el destino y en función de eso te empezás a parar diferente ante lo que viviste, ¿no? Pero no se cambia porque sí, digamos. Es una interpretación que mucha gente no la ve. Debajo de casa vive un notable psicoanalista, psiquiatra y homeópata. Y con él tenemos largas charlas. Y muchas veces sube alguna consultante y le digo, ¿lo vas a ver a Hugo? Y me dicen, sí, vengo a poner la oreja. Vengo a que me ponga la oreja. Claro, y a que la escuche. Digo, pero me parece que está bueno que capitalice las herramientas que te tire. La oreja te la pone un amigo en un café. Entonces, él me dice, sí, mucha gente no cambia un ápice, vienen hace 6 años y no cambian de laburo, no se separan. Entonces, claro. Van por un tema culpógeno de que hay que ir a terapia, pero no se lo ven los cambios. Otras personas sí, ante episodios muy fuertes que te han pasado, la pérdida de una persona, quedarte sin laburo, o este horror social que estamos viviendo, amerita a ver para dónde es, pero yo no estoy de acuerdo en que una persona tenga que ir a terapia 10 años, sí. Y después lo ves, no cambian de laburo, no se separan, piensan igual, y vos decís, ¿dónde está el cambio? Capaz que también está en la intención y la voluntad, ¿no? Como Alexis, tengo una pregunta, si nosotros te decimos, por ejemplo, sobre una persona, porque, a ver, acá los que estamos haciendo este programa, algunas características, ¿vos podrías decir una definición o algo sobre esa persona? Claro, algunas cosas. Yo te digo, no sé si es posible. Yo te digo, Sol en Libra, ascendente en Sagitario y tiene la Luna en Escorpio. Sí, te tiro título. Claro, bueno, ¿alguna idea de alguna característica? ¿Se puede hacer eso? Sí, te lo digo ya. Ah, dale. Por ejemplo, Sol en Libra. Libra es un signo de aire como Géminis y Acuario. Los librianos, desde un punto de vista estético, generalmente son, en términos generales del signo, son los más diplomáticos, son muy muy verbalizados porque al ser de aire se comunican mucho, Una libriana podría ser manequén, podría ser azafata, tiene que ver con lo estético y con las pautas de lo... Es el signo por autonomía más femenino. Obviamente tiene que ver el ascendente y la luna, pero el libriano es diplomático generalmente, a menos que tenga ascendente en Aries o luna en Aries o un importante Marte, pero son diplomáticos. Este tiene la luna en Escorpio y el ascendente en Sagitario. El ascendente en Sagitario es maravilloso, yo lo amo. Es expansivo, es sociable, es carismático. Por de pronto, a veces levantan la alfombra, tiran la tierra y dicen que está todo bien y no está todo bien. Son negadores porque tratan de no preocupar al colectivo o a las personas. No son, prácticos como justamente los arianos, los leoninos, o terminantes como los capricornianos. O sea que el ascendente en Sagitario con la luna en Libra es un combo muy lindo, porque son personas queribles, sensibles, pero no con la sensibilidad que te dan los planetas, los signos de agua, que son Cáncer, Piscis y Escorpio, que son tres aguas diferentes, ¿no? Mirá, acá justo tenemos una de Escorpio, una con Sol en Escorpio, ascendente en Capricornio y luna en Géminis. Bueno, pará, termino con el... Ah, perdón, porque tenemos una ansiedad, Lexi, que no te puedes imaginar. ¡Qué linda que sos! De verdad. No, bueno, y vamos a la luna en Escorpio. Una luna que puede tener estrategias manipuladoras y ejerce y subyace por debajo de la Tierra, detrás de un aspecto seductor, hace estrategias y puede manipular. La palabra manipulación no necesariamente tiene mala prensa, es una forma de ejecutar objetivos, claro, de una forma hermética y secretista, y son intensos, plenos y profundos. Escorpio es un signo intenso, pleno y profundo, que está conectado muchas veces con el dolor. Incorpo, corporalizo el dolor, lo tengo adentro, pero ya, y como hice un máster, no me jode tanto. Y después lo que tienen, esta cosa de control-poder. Necesitan tener un poder y controlar. Y si pierden el control, se pueden desesperar. O sea, tienen que tener todo a vista. O sea, la luna en Escorpio, o el sol en Escorpio, o el ascendente en Escorpio, tienen la cosa de desde arriba mirar todo. En algunos casos, ¿no? Si algo no lo pueden... controlar, los puede desesperar. Y si tiene el sol en Escorpio, esto que decís, el ascendente en Capricornio y la luna en Géminis, bueno, ¿cómo se combina por lo pronto, todo eso? Los ascendentes en Capricornio tiene que ver, puede dar o un padre tirano o un padre jodido que han tenido, o un abuelo o alguien que en algún momento pudo haber golpeado, porque Capricornio es el tirano y el tirano puede generar miedo o puede generar... Obviamente, hay que ver el resto de la configuración, claro, siempre de la carta. Te tiro los títulos. Sí, claro. Pero el ascendente... ¿Qué signo me dijiste? Es el sol en Escorpio, ascendente en Capricornio y la luna en Géminis. Bueno, el sol en Escorpio, por ser un signo de agua, son muy sensibles, muy magnéticos. Tranquilamente pueden hacer cualquier mancia, pueden estudiar astrología, pueden tener mucha facilidad porque son canales para el tarot, para la lectura de manos, para las dunas, para cualquier mancia esotérica, porque Escorpio, como Piscis, son los signos más trascendidos y más, entre comillas, esotéricos. Ah, mira. Tener un buen Escorpio... al colectivo le genera magnetismo, atracción, pero también pueden ser muy... por un lado está la parte de la curación y de la parte entre comillas, de luz, pero hay mucha sombra y también mucha oscuridad, y hay que ver el vínculo con la madre, si tuvo una madre manipuladora, una madre ausente. Claro, eso es como muy... como que tenés que ver... todo eso con la persona, digamos, cuando haces la carta astral, como un mapa de los astros y su nacimiento. En la ubicación del resto de los planetas, claro. Donde tenés Venus, tiene que ver con las parejas, donde tenés Saturno tiene que ver con el límite, con el obstáculo, claro, que tiene que ver con las estructuras óseas, si te duele la columna, el coxis, la rodilla, la planta de los pies. Cuando uno todos tenemos Saturno, donde está Saturno está el conflicto y el problema. Una vez que transitas Saturno y lo traspasás, eso te hace evolucionar. Ahora, si tenés mal afectado Saturno, tenés mal las piezas dentarias, tenés mal la columna, se tenés contracturas, tenés en el coxis dolor, en la rodilla o pie plano. O sea que Saturno, que es el regente de Capricornio, porque cada planeta es el regente de un signo. Marte de Aries, Venus de Libra, Plutón de Escorpio. Entonces, las energías son los planetas. ¿Y la luna qué representa, Alexis? La luna tiene que ver con la memoria de lo femenino y nuestro vínculo con nuestros padres y las emociones. Bien. ¿Y qué luna tenía esta persona, me habías dicho? Tenía luna en Géminis. Bueno, tiene luna, es la luna más curiosa, investigadora, de averiguar, de agarrar un libro, de meterte en la compu. Mira. Tienen una necesidad total del aprendizaje y expandarse en... Estamos afirmando, Expandarse en todo en lo que tiene que ver con el conocimiento y el desarrollo del aprendizaje a través de la historia, de las redes, de la comunicación, buenísimo, todo lo que tiene que ver con ampliar el espectro mental. Son muy mentales y muy rápidos. Cuanto una luna en Géminis fue y volvió, el otro recién va. Mirá. Por eso los que son lentos a las lunas en Géminis lo pueden irritar. Igual te digo algo, de las dos personas que te preguntamos dijiste todas cosas muy buenas, se van a agrandar, Alexis, se van a agrandar. Bueno, nos encanta que puedas comunicarnos estas cosas y seguramente en 15 días nos vamos a volver a comunicar para hacerte otras preguntas, a lo mejor que tengan más que ver con esto que vos planteás como científico, ¿no? Que, claro, que profundicen un poco más. Y nos intrigó mucho tu infancia. Esto de mamá griega y papá egipcio y de todo eso esotérico que te legaron, así que seguramente vayamos por ahí. Mi madre hacía la borra del café y papá vinimos a Argentina porque él era cónsul y fue trasladado a la embajada egipcia, pero él se dedicaba de lleno a las mancias y ya de chico me decía que cada línea de la mano era un ámbito de vida y la idea era interpretarlas. Bueno, nos dejás más intrigados todavía, pero te tenemos que despedir porque se nos termina el programa, bueno, perdón. Chicos, feliz semana, un beso grande, un beso. Y un placer conocerlos. No, un abrazo. Gracias, Alexis. Gracias, Alexis. A disposición. Me quedaron algunos puntos de contacto con la psicología, por ejemplo. La culpa es de tu madre. ¿Viste? En todo, siempre.